Vamos a empezar con un dato que, la verdad, sí te pone a pensar. La insuficiencia cardíaca afecta a más de 64 millones de personas en el mundo. Y no es solo la cifra, es una de las principales causas de hospitalización en mayores de 65 años. Y lo más fuerte es que la supervivencia a 5 años es de apenas el 50%. Si pensamos en México, con la prevalencia que tenemos de hipertensión, diabetes, obesidad, el problema es inmenso. Totalmente. Y justo por eso lo que vamos a analizar hoy es tan, tan importante. Vamos a desmenuzar las nuevas guías de práctica clínica mexicanas sobre insuficiencia cardíaca, tanto la crónica como la aguda. Y ojo, no es un documento más, es el consenso de especialistas de todo el país, convocados por la Sociedad Mexicana de Cardiología. El reto, creo yo, es bajar todo ese conocimiento a una hoja de ruta, que sea clara, que sea útil para el médico de primer contacto. Eso es fundamental, porque a veces estas guías se sienten lejanas, ¿no? Como algo para el súper especialista, no para la consulta del día a día. Así que me interesa mucho ver cómo lo aterrizan. Si te parece, vamos a desglosarlo. Empezamos por lo básico, ¿qué es y cómo se clasifica hoy? Luego nos metemos al diagnóstico, después al tratamiento, que ha cambiado muchísimo, y cerramos con el escenario de urgencias. Perfecto. Entonces empecemos por el principio. El término insuficiencia cardíaca se oye por todos lados, pero a veces es un poco vago. Las guías mencionan la definición clásica de Braunwald, que básicamente dice que el corazón ya no puede bombear la sangre que el cuerpo necesita. Dicho fácil, es como si la bomba perdiera fuerza, ¿no? ¿Seguimos con esa idea? La idea central sí, claro. Pero lo que ha evolucionado muchísimo es cómo la entendemos y sobre todo cómo la clasificamos para tratarla. Hoy el concepto clave es la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo, la famosa FEVI, o sea, qué porcentaje de sangre saca el corazón en cada latido. Y las guías marcan tres categorías que son la base de todo. Primero, la que más he estudiado, insuficiencia cardíaca con FEVI reducida, o ICFR. Esto es cuando la FEVI es de 40% o menos. Aquí, pues el corazón está claramente débil. Ok, esa es la que todos ubicamos, el corazón que no se contrae con fuerza. Exacto. Luego está un grupo intermedio, que antes era como una zona gris, la ICFE-LER, con FEVI ligeramente reducida, que va del 41 al 49%. Y finalmente, la que ha sido un verdadero dolor de cabeza para los médicos, la insuficiencia cardíaca con FEVI preservada, o ICFP. Aquí la FEVI es del 50% o más. El problema no es la contracción, sino que el corazón está rígido, no se llena bien. Y esto es crucial. Casi toda la evidencia científica fuerte, los tratamientos que salvan vidas, vienen de estudios en el primer grupo, el de FEVI reducida. Y aparte de esta clasificación, que es muy de la función del corazón, está la otra herramienta que usamos todos los días, la clasificación de la New Heart Association, de la New York Heart Association, que nos dice básicamente qué tan limitado está el paciente en su vida diaria, desde la clase 1, que es casi normal, hasta la 4, donde la persona tiene síntomas hasta en reposo. Sí, es una herramienta súper útil por lo simple que es. Sigue siendo un pilar. Pero las propias guías nos recuerdan su punto débil. Es muy subjetiva. Su reproducibilidad es cuestionable. Lo que para mí es una clase 2, para otro colega puede ser 3. Depende mucho de la percepción. Aún así, es indispensable para medir el riesgo y es el criterio que se usa en casi todos los estudios clínicos importantes. ¡Qué interesante! Y si la clasificación de síntomas es tan subjetiva, el diagnóstico inicial en atención primaria debe ser un reto enorme. O sea, ¿cómo sabes si a tu paciente le falta el aire por el corazón, por ansiedad, por el pulmón o porque no hace ejercicio? ¿Qué nos dicen las guías? ¿Cuál es el primer paso para no perderse? Justo le das al clavo. Ese es el dilema del médico de primer contacto. Y la guía es muy clara. Todo, todo empieza con la sospecha clínica. Una buena historia clínica. El paciente tuvo un infarto. Es hipertenso, diabético, recibió quimio. Y luego la exploración. Buscar edema, escuchar los pulmones. Pero aquí viene la gran advertencia. Y se basa en muchísima evidencia. La clínica sola no basta. ¿Cómo que no? Uno pensaría que los síntomas son lo más importante. porque son muy poco específicos. Mira, la disnea, la falta de aire, tiene una sensibilidad alta, como del 89%. O sea, casi todos los pacientes con insuficiencia cardíaca la van a tener. Pero su especificidad es bajísima, solo del 51%. ¡Wow! Significa que la mitad de la gente que llega a tu consulta con falta de aire la tiene por otra cosa. Confiar solo en eso te lleva a muchísimos errores. Y aquí es donde entraron los péptidos natriuréticos, el BNP y el NT-proBNP, a cambiar el juego. Es que eso es casi como tener un superpoder en la consulta, ¿no? Recuerdo la frustración de no saber si mandar o no al paciente al cardiólogo. Tener una prueba de sangre que con un 93% de sensibilidad te dice, por aquí no es, te cambia todo. Exactamente. Su mayor valor es el predictivo negativo. Si los péptidos son normales, es casi imposible que la falta de aire sea por insuficiencia cardíaca. Te permite descartar con una confianza enorme. Por eso la ruta que proponen es muy lógica. 1. Sospecha clínica. 2. Confirmación inicial con péptidos y un electrocardiograma. Y el tercer y último paso, el que ya te da el diagnóstico definitivo y la clasificación, es el ecocardiograma transtorácico. La guía lo llama el estudio primordial. La foto completa del corazón. La foto completa. Te confirma el diagnóstico, te da la FEBI para saber en qué categoría está el paciente y te dice si hay problemas en las válvulas, si las paredes están gruesas. Te da toda la información. Y junto a esto, la guía insiste en los laboratorios básicos desde el inicio. Una biometría hemática, porque la anemia empeora todo, una química sanguínea para ver riñón e hígado, que es clave para los fármacos, y algo que a veces se nos olvida, la cinética de hierro. Casi la mitad de los pacientes tienen deficiencia de hierro, y corregirla les mejora muchísimo la calidad de vida. Muy bien. Entonces, ya tenemos al paciente diagnosticado y clasificado. Digamos, una ICFR, la defracción de expulsión reducida. Aquí es donde las guías presentan lo que llaman los cuatro fantásticos o los cuatro pilares del tratamiento. Suena una revolución total comparado con lo que se hacía hace no tanto tiempo. Es que es una revolución completa. Y lo más increíble no es solo qué usar, sino cuándo. La recomendación es iniciar los cuatro grupos de fármacos, aunque sea a dosis bajitas, en las primeras 4 semanas después del diagnóstico. Esto es radical. Los cuatro pilares son, 1, los ARNI, que es sacubitril valsartán. Ya son la primera línea sobre los IECA o los ARA2. 2, los betabloqueadores, que han probado funcionar, como carbedilol o bisoprolol. 3, los antagonistas del receptor de mineralocorticoides, como la espironolactona. Y el cuarto, que es la adición más nueva y transformadora, son los inhibidores de SGLT2, la dapagliflozina o la empagliflozina. Y lo de los ISGLT2 es increíble, porque nacieron para la diabetes, pero su beneficio en el corazón es independiente de si el paciente es diabético o no, ¿cierto? La guía cita metaanálisis que hablan de una reducción de mortalidad de hasta un 61% con esta terapia cuádruple. Es una cifra brutal. Es una cifra que casi no se ve en medicina. Brutal. Para ponerlo en perspectiva, en cardiología nos pasamos décadas celebrando reducciones del 15 o 20% con un nuevo fármaco. Lograr más del 60% es transformar una enfermedad casi terminal en una condición crónica manejable. Pero, y este es un gran pero, este escenario tan optimista es para la ICFR, la de FEBI reducida. ¿Y qué pasa con la otra mitad de los pacientes? Los de FEBI preservada, la ICFP, que históricamente ha sido un cementerio de estudios clínicos fallidos. Exacto. Para la ICFP, el manejo es mucho más, pues, frustrante. La guía es honesta en eso. El tratamiento se enfoca en controlar la congestión con diuréticos y ser súper agresivo con las comorbilidades. O sea, tratar la presión a fondo, controlar la frecuencia cardíaca, la obesidad, la diabetes. La gran noticia, que es muy reciente, es que los ISGLT2 son la primera terapia que sí ha demostrado reducir hospitalizaciones también en este grupo. No impactan tanto en mortalidad como en la otra, pero evitan que el paciente acabe en el hospital una y otra vez, que ya es un gran logro. Hablemos justo de eso, de cuando el paciente acabe en el hospital. La insuficiencia cardíaca aguda. El evento de empeoramiento, como le dicen. ¿Cómo se ve ese paciente en urgencias? Es un cuadro muy dramático. El paciente llega ahogándose con una falta de aire que ha empeorado en horas. No puede estar acostado, tiene las piernas hinchadísimas. Y cuando le pones el estetoscopio, los pulmones están llenos de agua. oyes escrépitos por todos lados. El diagnóstico en urgencias tiene que ser rápido. Biomarcadores, una radiografía de tórax que se ve toda blanca por la congestión y un electro para descartar un infarto. Y ya que tienes el diagnóstico, ¿cuál es el primer paso? La prioridad es sacarle todo ese líquido de los pulmones, ¿no? El objetivo es uno y es inmediato. Descongestionar al paciente, aliviar esa presión. Y la piedra angular para eso son los diuréticos de ASA, como la furosemida, pero por la vena, que es mucho más potente. La guía menciona un dato muy práctico, de un estudio, una estrategia inicial de dosis altas de diurético, como 2.5 veces la dosis que tomaba en casa, parece mejorar más rápido los síntomas. Es un tip muy concreto para el médico de urgencias. Y esto me lleva a una pregunta que creo que a todos nos ha pasado por la cabeza en esa situación. Llega el paciente ahogándose, con la presión medio baja. ¿Qué haces con sus pastillas? ¿Le quitas el beta bloqueador? El ARNI. Da miedo empeorarlo. Esa es quizá una de las recomendaciones más importantes y a veces contraintuitivas de la guía para el manejo en el hospital. La evidencia es clarísima. En la medida de lo posible, hay que continuar la terapia que modifica la enfermedad. Suspender los betabloqueadores durante la hospitalización se ha asociado, de hecho, a un aumento en la mortalidad. Hay un efecto de rebote que puede ser muy peligroso. Entonces, la estrategia no es quitar, es aguantar. La estrategia es sostener. Obviamente, si el paciente está en shock, con la presión en el suelo, se ajusta. Pero en la mayoría de los casos, la recomendación es continuar. La meta es estabilizarlo, quitarle la congestión y, antes de que se vaya a casa, no solo reiniciar, sino optimizar su tratamiento. El alta es una ventana de oportunidad de oro. Dejarlo ir con las mismas dosis con las que llegó es una oportunidad perdida. Perfecto. Creo que cubrimos los puntos clave. Para cerrar, hagamos una recapitulación súper rápida. Lo primero que un médico general debe llevarse es: la insuficiencia cardíaca no es una sola cosa. Hay que clasificarla por la FEBI para saber qué hacer. Segundo, el diagnóstico no es solo con la clínica. Nace de la sospecha, sí, pero necesitas confirmación con biomarcadores y, de cajón, un ecocardiograma para tener el mapa completo. Tercero, que es el mensaje de esperanza, para los pacientes con FEBI reducida tenemos 4 pilares de tratamiento: ARNI, beta bloqueadores, ARM, E y SGLT2. Si se inician rápido, cambian por completo el pronóstico. Y cuarto, en la urgencia el objetivo es descongestionar con diuréticos intravenosos, pero con la idea de mantener la terapia crónica. Suspenderla puede ser más peligroso. Y si me permites una última reflexión, estas guías nos ponen en la mesa un arsenal terapéutico que es increíble, que puede añadir años de vida de calidad a los pacientes. La evidencia es contundente. El reto ahora ya no es tanto saber qué hacer, sino cómo lo hacemos. ¿Cómo nos aseguramos de que cada paciente reciba esta terapia cuádruple de forma rápida y efectiva? Y esto nos deja con una pregunta bien importante sobre cómo organizamos la atención, ¿no? ¿Cómo cerramos esa brecha entre lo que dice la guía y la realidad de un paciente en una consulta de 15 minutos? Ese, creo yo, es el verdadero reto que tenemos por delante.